Coño, Mari, ¿cómo estamos? Cansado. Ya estamos a nadita de que pues, comencemos este. ¿Qué es día, noche, tarde? O no sé qué hora nos estén escuchando, pero si es de madrugada, estamos cansados. Bueno, yo estoy cansado. Yo también, yo me desvelé este fin de semana. Y entonces, ahorita. Bueno, lo bueno de que me desvelé es que me dormí temprano ayer para hoy. Entonces, hoy me desperté desde temprano. Entonces siento un poquito todavía cansado, pero me desperté temprano, entonces ahorita voy a dormir temprano igual para aprovechar esta parte. No, dicen que el que madruga, Dios lo ayuda, pero yo madrugo todos los días y a veces no te ayuda. Puede ser. Oye, Coyomani, llevamos aquí ya 3 episodios y no hemos mencionado, en nuestro podcast tenemos 2 artistas o 2 bandas que nos proporcionaron su música, nos dieron permiso para poner su música, que es Apolo y es Álbum. Apolo son una banda de Chihuahua que desafortunadamente ya se terminó ese proyecto, pero que para mí era una de las mejores bandas de rock de los últimos años. Ya se desaparecieron, pero su canción esta que se llama El Pensador, que es la que abre nuestro podcast. Creo que queda muy bien con el tema. Y luego tenemos a Álbum de Monterrey, que igual, Álbum ya tiene como 10 años desaparecidos, pero que fueron una bandota pues sí, hace como 10, 15 años. Buenísimos, ¿no? Y de los dos nos permitieron tener aquí su música en el podcast. Y que va a haber un link ahí para que lo escuchen completito, aparte de escucharlo como fondo de este podcast. Sí, exactamente. Vamos a tener los links a los Facebooks, a sus Bandcamps. Bueno, de Álbum ya están prácticamente desaparecidos, pero sí hay enlaces a sus páginas para que los escuchen todavía, porque yo creo que, aunque ya no estén, vale la pena escucharlos. Sí, siempre dando el crédito a quien se lo merece. Gracias por el aporte a estas dos bandas. Oye, Mari, vamos entonces al tema de esta semana. La última vez estábamos hablando de que nos había gustado mucho la película del Joker y que creíamos que tenía mucha tela de dónde cortar, ¿no? Para nuestro podcast. Yo, pero antes de comenzar, ¿qué crees? Algo que me acabo de enterar en este preciso momento cuando grabamos este podcast. ¿Qué pasó? ¿Ves que se dijo que por lo menos este año era la más taquillera la del Joker? Ajá. ¿Ves? Ya no es la más taquillera. Ahora es, disculpen por empezar con una mala noticia, pero es que es necesaria. Ahora es la de Maléfica. ¿Ah, sí? Acaba de tirar el primer lugar al Joker en entradas. ¡Órale! Bueno, entonces, los disfraces de Halloween, sí, Halloween, los disfraces de Halloween van a ser, Jokers y puras Maléficas. No, va a ser Joker, Maléfica, Saritas y Antisarita. ¿Cuál Saritas? Porque ves que ahorita también lo de José José está en boga. Ah. Ok. Pues bueno, estábamos diciendo, ¿no? Esta parte de que ha generado la película del Joker como muchas respuestas, ¿no? Por una parte, o sea, de estas burlas, ¿no? Como, ay, es que es cine de arte, ¿no? Y ahora entonces ya conozco que es el cine de arte porque ya vi el Joker, ¿no? Hasta estos memes de, ah, es que el Joker sí entiende, cosas de ese estilo, ¿no? Pero más allá de eso, de meternos en que si es película de arte o no, o si es una película buena o no, sí es muy obvio que tiene un mensaje, ¿no? O sea, sí tiene esta sí muestra esta, esta tendencia a ser muy clara en lo que quiere decir con respecto a ciertos temas que vale la pena tomarlos en cuenta, ¿no? Porque realmente no ha habido muchas películas que hablen así, ¿no? Sobre todo ¿cómo le podemos llamar? Un episodio que es prácticamente un clásico. Más o menos sabemos de qué iba la película. Yo, bueno, por lo menos cuando decía ahí Joker y más o menos cuál era la sinopsis, no había gran sorpresa, ¿no? Entonces, para mí fue así como de, ah, ok, va a ser otra vez el pre para Batman. Pero cuando comencé a verla, a mí me llamó la atención algo. Uno, que a comparación de los demás Jokers... ¿Te parece si le decimos Guasón? O Joker. ¿Qué crees que sea lo correcto? Bueno, vamos a decirle Guasón, porque sí, así se le ha conocido en México. Ajá, ¿no? En varias partes de Latinoamérica. Entonces, el Guasón era algo distinto. No era caricaturesco, no era ficción. Si a mí no me hubieran dicho, ¿sabes qué? Se llama Guasón la película. La verdad, no me hubiera dado cuenta de que era este cuate. O sea, yo me hubiera ido con la finta de que era una persona con algún trastorno, uh-huh. como tal lo muestra. Sí. Pero jamás me hubiera imaginado hasta el final que se refiere a un personaje ya conocido desde hace ya muchas décadas. Sí, de hecho, muchas partes de la película donde se toca este tema de que sí es el personaje del Guasón, pues realmente no hacen mucha la diferencia. O sea, el hecho de que metan a... Esperemos que para el tiempo en el que ya haya salido este episodio, pues una ya no va a estar en carteleras y la otra que ya la hayan visto la mayoría, ¿no? Hay partes de la película donde salen personajes de DC para recordar a la persona que está viendo una película de DC del Guasón. Pero realmente si se llamara Juanito Pérez en vez de Bruce Wayne, ¿no? Sería lo mismo, realmente como que la metieron nada más como para que te acuerdes de que es una película de DC y que igual y a lo mejor no hubiera jalado tanto, ¿no? El hecho de hablar de en estos casos de enfermedad mental, de la sociedad, de digamos varios aspectos de la película, igual y no hubiera jalado tanto si no se llamara Guasón, ¿no? Quizás algo que a muchos aterró era la crueldad con la que el actor hace la interpretación, ¿no? A lo mejor muchos esperaban algo como en las últimas entregas, ¿no? Que hablan sobre héroes y superhéroes y antihéroes, algo un poco más cómico, ¿no? Ya se había tornado este género ya un poco más light. Y cuando vemos este tipo de entregas, donde se ve lo crudo, donde vuelve a haber una especie de, o por lo menos es mi percepción, de denuncia que ya no se había hecho desde hace ya un buen rato a partir de este género, pues es así como de wow. Bueno, yo por lo menos no me lo esperaba. La verdad, cuando dijeron eso dije, ay no, otra película más donde va a ser el héroe, el antihéroe, donde ya prácticamente sabemos por dónde va a iniciar, dónde va a terminar. Si fuera un antecedente, pues para qué. Pero cuando la comencé a ver, te digo, fue una sorpresa tras otra sorpresa tras otra sorpresa. Y dije, oh, interesante. ¿Cuál es el primer guasón del que tú tuviste? ¿Cuál es el primer guasón? Perdón. ¿Cuál es el primer guasón del que tú tuviste conciencia de que era el guasón? Por ejemplo, yo, el primer guasón del que tuve conciencia es el de las caricaturas, el de la serie animada, porque el de los 60s. Yo lo veía de más chico, entonces como que no tenía pues sí, este grado como de conciencia de que era un personaje por una razón y que era así, ¿no? Como que el de los 60s era más como comedia, mientras que el de la caricatura sí ya tenía ciertos aspectos un poco menos, pues sí, más caricaturizados, más bajados de tono porque era para niños, pero sí ya se veía más así como un personaje completo, ¿no? Sí, no, pues ya, pero no sabías cuál era el antecedente. Y películas donde también hacían referencia a este personaje, ya estaba construido, inclusive se elogiaba más al actor que al mismo personaje, porque el personaje ya estaba hecho. Pero en esta película donde se desarrolla o se construye el personaje, sí es demasiado crudo, ¿eh? O sea, si yo no hubiera visto la película y me lo hubieran contado, diría, no creo que haya sido por eso. ¿Cómo puede ser que sea tan humano, ¿no? El guasón, sabiendo que el mundo del que después va a ser rodeado es totalmente distinto? Entonces, a mí sí me sorprendió. Yo leí antes de ver la película muchas críticas negativas, que estaba sobreactuado, que no les gustaba el actor, etc. Pero yo la verdad cuando lo vi fue muy convincente, ¿no? Por ahí me decían, oye, ¿no te dio terror ver ahora sí que a una persona con, digo, no, con estos problemas? Digo, no, por ahí inclusive había un meme, decía, con esto te vas a graduar de licenciado en psicología. especial en psicología. A lo mejor con esto me graduó para la maestría y en tu caso para doctor, ¿no? Pero no, o sea, no. Yo la verdad no me quedé con la parte negativa. Dije, a ver, voy a verla. Y cuando la vi, la verdad me llevó una grata sorpresa. A mí sí me gustó. A muchos dicen, a muchos que he escuchado dicen, no me gustó. No sé qué tipo de película esperaba. Exactamente. A lo mejor tendríamos que ver qué se esperaban con eso. Porque, por ejemplo, el Guasón anterior, que era el de estas de Batman, ¿cómo se llama? De Christopher Nolan, la trilogía esta de Christopher Nolan, en la del Caballero de la Noche Regresa, no sé, la segunda. Ese Guasón también pegó bastante, ¿no? O sea, se volvió como un ícono cultural y toda la cosa, pero creo que lo que le faltaba a ese Guasón era tener toda esta parte, ¿no? Lógicamente, pues en esta película de Batman, pues era un personaje, era el antagonista, ¿no? Y no había tanto tiempo como de explicar, incluso cuando el Guasón de esta película de Batman, la anterior, decía su historia, como que no sabía si era verdad o mentira, porque siempre contaba una historia diferente. Entonces, como que no le hacían tanto caso a esa parte, ¿no? Como que no era lo importante, sino lo importante era lo que hacía en ese momento. Pero en esta película, lo padre, o lo que, por lo menos a mí lo que me gustó, es eso. Como dices, no sabemos a lo mejor qué tipo de película esperaban las personas que no les gustaban, ¿no? Tampoco le tiene que gustar a todos, pero creo que algo que faltaba mucho en las películas en general, o sea, dejando a un lado que sea de cómics o no, era encontrar todas las aristas o tratar de hacer un personaje bien, bien definido. O sea, las personas no son buenas o malas, sino son en medio, ¿sí? Están siempre en ese, como en ese balance, ¿no? Más hacia un lado que al otro. Pero realmente las personas están así, son grises. Y en este caso de la película del Joker, perdón, del Guasón, tiene esta situación de que te muestra perfectamente las dos cosas, ¿no? O sea, desde un principio, cuando se está presentando que esta persona tiene dificultades y tiene problemas y su trabajo está de la chingada, también tiene en su libro, ¿no? Cuando va con la terapeuta, tiene todos los pensamientos que pone, y él dice también, ¿no? Entonces, también tengo pensamientos malos, de hecho tengo puros pensamientos malos. Entonces está tratando él mismo de debatirse entre sus pensamientos malos que de por sí tiene y todo lo que le dicen o todo lo que la sociedad le impone, porque realmente lo que da a entender es que lo único que está haciendo que esta persona, Arthur, ¿no? Se llama, se convierta en un villano o malo o deje todo y mande toda la chingada, ¿no? Por prácticamente es que la sociedad está impidiendo de alguna forma que vaya por ese camino, ¿no? Un tanto la sociedad, un tanto el mundo en el que creció, y en este caso, bueno, todo hace referencia a un mal necesario del siglo pasado que fue la televisión. Porque él, cuando veía la televisión con su mamá, viajaba, su imaginación era muy vívida. Sí. Entonces, prácticamente, y lo lograron en la película, prácticamente tú veías lo que él se imaginaba. Uh-huh. Y cómo su conducta, su actitud, todo cambiaba en ese flash, ¿no? Al que era remitido. Y cuando regresaba, tú te dabas cuenta de que era solamente su imaginación. Pero por ahí alguien me decía, es que vemos en la película la consecuencia de cuando alguien no se atiende o no acepta atenderse psicológicamente. O yo me imagino que nunca vieron la película, solamente se quedaron con esa parte de enfermedad mental o trastorno mental, y yo por ahí argumentaba, le digo, no, ahorita lo que acabas de mencionar, él iba a terapia, él se medicaba, inclusive, si sí, no mal recuerdo, tenía 10 medicamentos, y le decía a quien la atendía, oiga, ¿y no me pueden aumentar la dosis? Decía, no. Pero no porque no, sino porque quien la atendía ya sabía que pronto iba a perder ya el... y disculpe por el spoiler, pero pronto ya iba a perder ese servicio, ¿no? Entonces ahí yo le decía a esta persona, él sí se quería atender, él trabajaba, él cuidaba a su madre, él... O sea, si vemos esa comparación con una persona normal, muchos luchan todos los días con algún problema y buscan ayuda y se están medicando, y aún así no entran en este cuadro de la normalidad, ¿no? Fíjate, precisamente ahí hay un punto bien interesante, ¿no? ¿Qué era lo que tenía él? Porque tal parece que el problema más bien era que él no podía ser totalmente como él quería. Me da esa impresión. Como dices, había varios aspectos en los que él estaba en un trabajo en el que no quería, estaba pretendiendo ser alguien que no era, quería tener cosas que no podía tener, pero también estaba muy limitado por su historia familiar, que eso ocurre en todas las partes, por su misma, digamos, pues sí, todo lo que le decían que tenía que ser. Entonces, en ninguna parte él menciona, bueno, en esta parte inicial no menciona que él quiere hacer daño. Más bien quiere que lo dejen solo, por una parte, y quiere tener otro tipo de relaciones con otras personas, pero no puede, ¿no? Como que lo ven como el raro. Entonces, ¿dónde está el origen de la enfermedad, no? ¿Él era el que tenía la enfermedad? O vamos a ponerle, como tú decías en el episodio pasado, ¿no? A lo mejor no trabajar con esta parte de enfermedad, porque parece que la enfermedad se la pasa, no se le da y ya. Pero a lo mejor la palabra sería como el trastorno mental, ¿no? ¿En qué parte de él se formó este trastorno? ¿Él se lo causó? ¿Se lo causaron los demás? ¿Fue todo? O sea, del ambiente, él mismo. No sé. ¿Qué opinas, Coyomani? A ver, primero hay que ver del antecedente. Porque aquí todo gira, bueno, o por lo menos a casi al final de la película, todo gira a que él busca esta parte que ahorita estamos preguntándonos, ¿no? ¿De dónde viene? Porque en el momento en el que se da cuenta que la psicóloga o terapeuta o psiquiatra que lo está atendiendo, le hace las mismas preguntas, él dice, no, pues aquí no voy a mejorar, ¿no? Y ya se da cuenta exactamente el último día en el que puede recibir atención. Entonces comienza una investigación propia de quién soy, de dónde vengo, quizás por necesidad, ¿no? Y ves que va al archivo y va y pues para colmo, quien dice ser su papá es el que está buscando gobernarse su robótica. Entonces va en búsqueda de sí mismo. Todo el, ya llega un momento en el que ya no se pierde en su fantasía. Uh-huh. Sí, hay una parte donde alucina, claro, pero trata de que eso sea como que el impulso para verse como es normal y de ahí enfocarse a saber de dónde viene. Y cuando se da cuenta, al visitar, y lo pongo entre comillas visitar, porque tuvo que saltarse la seguridad del teatro, visitar a su papá, y él le da un indicio de no eres mi hijo. Spoiler, ¿eh? Tu madre estaba loca. En ese momento él tiene otra pista, va, la busca, y cuando la encuentra, dentro de sus alucinaciones, él está presente en esa sesión donde le dicen qué es lo que había hecho con su hijo, ¿no? Y se da cuenta en ese momento que él no era el problema, que el problema era, pues ahora sí que quien estaba enferma era la mamá, no él. Él, y te lo comentaba ya tras bambalinas en la semana anterior, él, como muchas otras personas que desarrollan algún trastorno, lo comenzó imitando por parte de su mamá. Y de ahí se viene desarrollando muchas cosas, a tal grado que se da cuenta que no depende de su madre. Y todo eso que quedaba ahí como emocionalmente ahí bloqueado, que no tuvo oportunidad de sacarlo porque pues no menciona más allá cómo era la convivencia con su mamá, pero ya para tenerlo ahí acumulado y reaccionar de esa manera ante ella y liberarse en ese momento, yo digo, no, el supuesto trastorno que hasta médicos, inclusive en redes sociales, los supuestos médicos ya le ven diagnosticado, digo, no, ¿cómo van a diagnosticar algo sin saber el antecedente, ¿no? O sea, tiene tal enfermedad. No. En ese momento ya deja de reír de manera involuntaria cuando se libera de su madre. Sí. Entonces, ¿qué otro trastorno hay después de ello esa es la ahora sí que lo que daría a pie a una segunda película y de ahí las que vengan hasta que se encuentre con Batman, porque no sabemos hasta el momento qué es lo que hace que realmente se convierta en delincuente, porque ahorita él al final de esta película o casi final disfruta el momento de su libertad. Y cómo este coincide con una ciudad en caos. Él no está provocando el caos en la ciudad. Porque es lo que he visto mucho en redes sociales. Sí. Dicen, es que él es la figura, es que él es el estandarte del mensaje que da a una sociedad en la que la violencia es cada vez mayor. No, señores, no va por ahí. Pero muchos lo están interpretando en ello. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿quiénes son ya en la vida real? ¿Quiénes son los que interpretan a la película para llevar agua a su molino y comiencen a distorsionar todo el mensaje para a ponerlo como un estandarte de violencia? ¿O tú ves que pueda ser el estandarte de violencia en la vida real un personaje como el Joker? ¿Como el Guasón? ¿O el Guasón? Fíjate, aquí hay que separar dos cosas. Uno es la libertad versus la, ¿cómo le podemos decir? Como el sometimiento. Y la otra cosa es ser lo bueno con lo malo. ¿Sí? Como tú dices, tal parece que la primera parte, o prácticamente toda la parte, es como este personaje se va liberando de todas las cosas poco a poco. Eso no quiere decir que sea que las cosas que hagan sean buenas. Por ejemplo, cuando la primera vez que mata, sí, lógicamente no es bueno. Pero se entiende dentro de la película que fue una reacción a todo lo que estaba pasando. Lógicamente no estuvo bien, pero es un momento en el que se comienza a liberar. Y conforme van pasando la película, van pasando ciertos momentos en donde se va liberando cada vez más. Como tú dices, hasta el punto en el que el último es cuando se libera matando a su mamá. Y entonces ya no tartamudea, ya cambia su actitud, cambia su forma de reír. Incluso porque sí se ríe, pero ya de forma diferente. Y ya pasa a ser el Guasón entonces. Pero eso no quiere decir que el hecho de liberarse, digamos, cuando ya se libera, él ya toma entonces conciencia de lo que está haciendo. Y hasta el final de la película, él ya es consciente de que lo que hizo él tuvo repercusiones en la sociedad y que la sociedad entonces ya lo convirtió a él en un estandarte como de la libertad. Y entonces él toma ese lugar y entonces dice, entonces sí, yo soy el que va a poner ese como equilibrio contra todo lo que está establecido. Entonces, yo no creo que sea como que deba tomarse como esta parte de él nos representa, ¿no? O él representa lo que debemos de hacer. Pues no, tampoco. Simplemente habla de que el mantenerse sometido y no ser libre a sus decisiones fue lo que lo llevó hasta allá. Y ya una vez que estuvo consciente de sus decisiones, él tomó la decisión entonces de seguir por ese camino. Pero ya no fue sometido, sino ya lo hizo totalmente libre y consciente. Entonces también ahí vendría la pregunta, como decías tú. Entonces ahí en ese punto podemos decir que es un trastorno mental cuando él es consciente de todo lo que hace y cuando él está perfectamente liberado y es totalmente autónomo en sus decisiones. Yo creo que no es un trastorno en ese sentido. No quiere decir que no sea, más bien, quiere decir que es malo, pero ya no tiene un trastorno. O se desarrolla uno distinto. Que es el que del cual toma como residuo de toda la conducta anterior. Porque no, o sea, no puede ser algo totalmente diferente. Sería como decir, pues hay un corrido neuronal, ahora vas a ser distinto, ¿no? Tiene que quedarse con algo de lo anterior y se quedó con la parte más agresiva, más violenta, a tal grado que pues me atrevería a decir que a partir de ahí, de esta liberación, como todo el lenguaje que después es paradójico durante toda su vida, en el momento en el que comienza a tener cierto orden, se pierde la parte, como tú mencionabas ahorita, de lo bueno y lo malo, que si lo traducimos en algo macro sería la moral. Entonces ya no puede discernir si es bueno o malo socialmente, si no es para sí mismo, si es bueno o malo, pero para él. Cae en una especie de narcisismo, porque todo el tiempo se estaba preocupando por los demás, por el trabajo, por su madre, por los que le rodeaban, por, o sea, por todos. Claro. Por lo que iba a hacer socialmente si lograba ser comediante, como era su sueño, ¿no? Pero quería estar dentro del grupo de todos. Pero no, en el momento en el que se libera y se da cuenta de que es una porquería el mundo en el que vive, ahora sí que empieza a verse a sí mismo, y a tal grado que coincide con el que todos lo empiezan a elogiar, y pues desarrolla ahí una personalidad tan narcisista que es ya parte de muchos guasones que conocemos en otras películas. Fíjate, ahorita dijiste también algo interesante. Desde afuera es que le están diciendo cómo debe de ser las cosas, ¿no? Y a mí algo que me gustó bastante es esta parte de cómo representa la película a las instituciones. Creo que ahí hay una clave bien importante, porque una institución no necesariamente tiene que ser un edificio con personas que te digan qué hacer, sino es una institución. Una institución es algo que... una entidad que regula algo. Un comportamiento, o regula algo económico, o regula... conductas, regula algo. Entonces, todo el tiempo, o toda durante la película, este Arthur está en interacción con las instituciones, primero con la familia, luego con las instituciones públicas de esta, como de salud, y las personas de su trabajo en una institución del trabajo, y la institución de hasta del transporte público. Todo el tiempo él está como en interacción con esas instituciones. Y no, tal parece... En este caso, la televisión. También. Ah, también, exactamente. Sí, sí, sí. ¿No? Y lo que representan, no nada más la institución como institución, no, no nada más la televisión como institución, sino también los personajes que salen ahí, ¿no? El presentador como una institución, y Thomas Wayne como la institución también, como un político. Entonces, todo el tiempo... Recuerdo que en las clases, ¿no?, nos decían, las instituciones, una, no están diseñadas para cambiar, para adaptarse. Al contrario, son rígidas, necesitan tener esa estabilidad para funcionar. Por eso es que las instituciones llegan a ser tan rígidas que son burocráticas. No pueden cambiar tan rápido como la sociedad en general. La sociedad cambia todo el tiempo, todos los días, y en un año ya no es la misma sociedad, y en 5 años ya no va a ser la misma, pero las instituciones siempre van a ser las mismas, o se van a mantener mucho, muy rígidas, porque necesitan esa estabilidad. Es lo contrario, pero por una parte es lo necesario para mantener una sociedad. Entonces las personas nos movemos entre esas dos cosas, entre lo que queremos hacer y entre lo que se nos permite hacer por las instituciones. Entonces, Arthur se queda en esas dos cosas, entre lo que él quiere ser, porque quiere buscar pareja, ¿no? Por ejemplo, pero llega a su casa, ¿no? Donde tiene que cuidar a la mamá, donde tiene que hacerse cargo de la mamá, donde... Todo el tiempo más bien pareciera que vive para la mamá, que le dice lo de las cartas, que la está bañando, que la lleva a dormir. Entonces está entre esas dos, como dos situaciones. Luego también está la institución de salud. Cuando va a terapia, lo mismo. La terapeuta le dice las mismas preguntas porque no se está adaptando al tipo de paciente. O sea, él, Arthur, no es el mismo paciente que a lo mejor otro que tenían antes o el que va a seguir después. Pero como institución pública no puede ser tan flexible para tener esa individualidad. Entonces a todos los trata iguales. Y eso lo vemos en la vida real. A todos nos tratan iguales en todas las instituciones. Todos somos un número para las instituciones. Todos tenemos que pasar por los mismos procedimientos. Todos tenemos que hacer lo mismo de las mismas formas. Entonces él precisamente está explicando eso, ¿no? De que solamente hace las mismas preguntas siempre. A lo mejor ni siquiera el diario le servía de nada, pero si te fijaste, el diario que le dan a Arthur es un diario como que se tiene como que es un diario de serie, pues, o sea, a él se lo daban y seguro a otros pacientes se lo daban igual y nada más le ponían el nombre diferente. Ahorita que mencionabas lo de las instituciones, ah, también hay una que intenta no cambiar, que es la familia. Ahorita que mencionabas todo esta dinámica en la que él tiene que cuadrar, en el caso con su madre, pues él no conocía a su papá, bueno, le platicaba de él, sabía quién era. Pero mientras él tuvo que ser el papá, tuvo que ser, no sé si la pareja en su momento, porque no lo menciona allí, pero por lo menos sí la figura masculina, ¿no? Entonces, esto de tener que estar ahí, pues también eso le dio cierta suma a este lenguaje paradójico, ¿no? De quién soy, soy el hijo, soy el que da lana aquí en esta casa. Y no tanto quién soy, sino quién debo ser. No, pero ahí hay un algo muy complejo. O sea, tomando en cuenta también todo lo que era la mamá, todo lo que le provocó, porque también le hizo daño cuando era bebé, cuando estaba muy pequeño. Él no se acuerda de eso, porque si se acordara de todo lo que hizo su madre, no la estaría cuidando. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que él bloqueó en alguna parte de su vida esos recuerdos de la niñez, que bien sabemos que mientras una persona menos recuerde cosas de su niñez, es muy probable que tenga problemas o distorsión de la realidad cuando sea adulto. Y lo estamos viendo ahorita en la película y en otras muchas más que hablan sobre algún problema de trastorno mental o de trastornos de la personalidad o etc. Se está cumpliendo, digamos, que la misma, bueno, lo que se espera, digamos, o hasta donde se conoce en cuanto a esto. Pero la familia también ahí juega algo importante. Y este mensaje, por ahí también encontré algunas publicaciones en redes sociales, decía ahí: papás, tengan cuidado de cómo educan a sus hijos. Entonces, esta película fue así como dándole a cada institución, como bien mencionas ahorita, un alerta que aquí, si no se hace algo, puede provocar este problema. Si aquí no se hace esto otro, se puede provocar este problema. Esta película denuncia a las instituciones de manera o muy evidente, como es las cuestiones sociales, pero a la familia sí le está dando una estocada, pero muy sutil, muy sutil, para decirle: a ver, papá, mamá, no por ser papá o mamá vas a educar bien a tus hijos. Necesitas ayuda, necesitas, así como él lo intentó hacer ya cuando fue adulto, porque a mí me hace Arthur un adulto responsable, Sí, muy responsable, demasiado responsable, y aún así es el malo de la película. Fíjate, bueno, vamos a cubrir las otras dos que quería mencionar. Y ahorita regresamos a esta parte. Mira, faltaba la televisión como institución. Entonces, parte de lo que mencionan ahí en la película es que la televisión vendía una ilusión para Arthur, ¿no? La ilusión de que ser reconocido como el presentador del programa. Y también que le iba a dar esta parte de autoestima también para él, ¿no? Que una parte para él importante era poder estar en ese programa y entonces verse en cierta forma también como autodeterminado, algo así. Como que era parte de uno de sus objetivos de vida, pues. Sí, esta búsqueda que diría Maslow de la autorrealización. Eso. Exactamente, la autorrealización, que era una parte para que él se autorrealizara, el estar en ese mundo idealizado de la televisión. Pero ¿qué es lo que pasa? Él se da cuenta de que la televisión no le importan las personas. Lo último que le importa, y vamos a tener un programa bien padre de eso cuando lleguemos a ese tema, pero lo último que le importa a la televisión, y que es tremendo, es lo último que le importa a la televisión son las personas. Lo que le importa a la televisión es el rating. y que los vean, pero no le importan jamás las personas. Eso de que la televisión como institución se preocupa por la sociedad y se preocupa por ser un medio de comunicación responsable y se preocupa porque las personas que reciban la información estén bien, eso es mentira. En todas las cadenas de televisión, en todos los programas de televisión, jamás van a verse auténticamente preocupados por las personas. Siempre van a buscar que sea por una razón de rating. Por eso todos los programas estos sociales, como los de Movimiento Azteca o los programas dentro de las noticias, ¿no?, cuando anuncian a personas enfermas o que necesitan ayuda, o programas que no sé, te podría decir que 90% te gusta de todos los programas, de todas las cadenas, de todos los lados, lo hacen por el mero rating. 90% se te hace una cantidad aceptable o más, no sé. El falso altruismo que le llaman. Ajá. Entonces, cuando él se da cuenta de esta parte, precisamente ya es en la última parte de la película, y ya no va ilusionado, ya ni siquiera le importa. Precisamente cuando está atrás, ¿no? Atrás está, atrás del telón, él está bailando, moviéndose, precisamente como para cumplir esa parte. Pero sabe que cuando salga a la tele, ahí nadie lo va a ver por quién es, sino lo van a ver por lo que vieron de él, que es cuando se estaban burlando de él en los videos. Entonces, ahí ya no le importa, ahí ya va incluso más cínico, porque sabe que lo que importa y lo que está tratando de hacer el presentador es dar un buen show para que lo vean más. Pero en realidad no lo llevaron a él porque les importara a él, sino porque querían burlarse de él en público. Y él lo dice: me trajiste aquí para burlarte de mí. Y el otro dice: no, no, ¿cómo crees? Nos gusta tu acto y no sé qué. Esa es otra. Y la que sigue es la institución esta de Thomas Wayne como político y de todo la crítica a todos los políticos. Cuando va a... se nos presenta que Thomas Wayne es una persona muy buena, que la mamá cree que Thomas Wayne es una persona muy buena, y que entonces, como se quiere lanzar como político, como mayor de la ciudad gótica, el mayor en inglés, alcalde de ciudad gótica, que debe de ser una persona muy recta, que está contraria a todo lo que se supone que está pasando en esa ciudad, que es el caos, la delincuencia, todos tratándose mal, y que él más bien, desde lo que él se presenta, es como la solución, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que también es una fachada, aunque no es grosero con Arthur, pero también se muestra que él no está pegado con la sociedad. Ellos están aislados en su mansión, o están aislados en el teatro con todo cuando están viendo la película está al final, o están aislados, digamos, son diferentes de la sociedad, no están dentro de ella, sino están o quieren estar por encima de ella, diciendo lo que se debe de hacer, lo que decíamos, como una institución. Entonces Arthur también lo que hace es ponérsele en un ambiente donde él no puede estar diferente de la situación, diferente de la sociedad, que es en el baño. Entonces, cuando se presenta ahí en el baño, habla con él como igual y él lo rechaza. A pesar de que le dice la verdad, ni siquiera se detiene a hablar más, sino simplemente le dice: tu mamá es una loca, estuvo mal y quítate de acá, no te acerques a mi casa nunca más, ¿no? Entonces, otra vez, tratando de poner esa barrera. Cuando... Y todavía lo golpea, ¿no? Entonces, vemos que precisamente las instituciones no van a cambiar. No son diseñadas para cambiar, no están preparadas para cambiar. Y que cuando las necesidades se presentan así de directas, las instituciones no saben cómo dar respuesta a eso. Y eso me encantó porque en la vida real así pasa. Si alguien, una persona enferma, se presenta a una institución y no hay un procedimiento que les diga qué hacer, no pueden hacer nada, no saben hacer nada y no quieren ni van a hacer nada. En la institución no, que ustedes quieran. Lo hacen, los corren. Exactamente, sí. Es interesante eso porque, a ver, Arthur y este cuate que quiere ser gobernador no son tan... Thomas Wayne. Deja de si son parientes o no. Al final sabemos que no. Pero cuando lo están agrediendo en el tren o en el metro, él está suplicando que no lo agredan. buscaba por todos lados su tarjetita para decirles, tengo X trastorno, no me estén molestando, y aún así lo molestaron. Cualquiera diría, utilizó el arma para pues para violentar, ¿no? A ver, hay que tener una gran diferencia entre qué es violencia y qué es agresión. Si supiéramos cuál es esa gran diferencia, digo, no es para justificar al personaje y eso justifique a la vida real a otros que actúan de la misma manera. Al fin y al cabo cometió delito, que homicidio y de tres personas. Pero el digamos que la parte previa es de yo no puedo más, ya estoy hasta el límite. Y pues cometió en este caso los homicidios, o cometió este delito por, llamémoslo de alguna manera, necesidad. Cuando sales de esa parte estresante, se da cuenta de lo que hizo mal a tal grado que se pone a correr, huye. Entonces esa parte moral no está tan trastocada, ¿eh? O sea, sí sabía que era lo bueno y lo malo, pero pues al final tuvo que tomar una decisión, y esa decisión dentro de este choque liberador fue decir, pues voy a hacer más evidente todavía todo esto que ahorita estamos comentando de las instituciones, porque lo hace de esa manera descarada, para que sea evidente, para que no quede en la parte de la oscuridad, como siempre, ¿no? Y solamente se hable de lo bonito, porque eso también es lo que la televisión muestra. Siempre se habla de lo bonito mientras todo lo demás está mal. Entonces él se convierte en esa televisión, y yo me atrevería a trasladarlo a la actualidad, a las redes sociales, por ejemplo. Él poniéndose como personaje en estos medios de comunicación que distorsionan la realidad. Todavía le podemos, de hecho, sacar muchas más cosas, ¿no? Entonces, vamos a dejar el episodio en esta parte y vamos a hacer una segunda parte con todos los demás temas que faltan por abordar del Joker. ¿Qué te parece? Sale, porque hay dos temitas por ahí que quiero tocar. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Fíjense. Alma cadabra.